martes 17 de febrero, esperando en Dios. Escucha Proverbios capítulo 20, verso 17, y Proverbios capítulo 21, verso 5. ¿Qué lección práctica podemos encontrar en estos textos? Proverbios capítulo 20, verso 17. Sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo. Proverbios capítulo 21, verso 5. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. El ladrón que roba pan lo obtiene más rápidamente que el que tiene que trabajar por él. Los vendedores que mienten para vender su mala mercadería pueden llegar a ser ricos más rápidamente que el mercader honesto. Compara Proverbios capítulo 21, verso 5 con el versículo siguiente. No obstante, dice el proverbio, el futuro transformará la dulzura en cascajo, y la riqueza adquirida apresuradamente llega a ser pobreza. El texto da varios ejemplos para ilustrar la exactitud de esta observación. 1. La herencia. Proverbios capítulo 20, verso 21. La mención de una herencia obtenida demasiado rápidamente, implicando que los padres todavía viven, sigue a la condenación de aquel que maldice a sus padres. Proverbios capítulo 20, verso 20. La asociación de estos dos proverbios es significativa. Es como si el hijo o la hija maldijera a los padres y también deseara verlos muertos. El hijo hasta pudo haber tramado la muerte de sus padres a fin de obtener la herencia. El resultado de esta conducta es trágico. La lámpara que está gozando actualmente llegará a ser oscuridad tenebrosa. Versículo 20. Y su maldición contra sus padres se volverá contra él, porque no serán al final bendecidos. Verso 21. 2. Venganza. Proverbios capítulo 20, verso 22. Esta vez, el proverbio se ocupa de la víctima que puede estar tentada a buscar venganza por el mal que se ha cometido contra él. El consejo es, espera a Jehová. Solo entonces serás salvo, lo que implica que si buscas venganza, estás corriendo un grave riesgo. Proverbios capítulo 25, versos 21 y 22, enfatiza la misma instrucción, usando la metáfora de amontonar brasas de fuego sobre la cabeza del enemigo, una expresión ritual egipcia que habla del arrepentimiento y conversión. Si refrenas tu venganza, promete Proverbios, capítulo 20, verso 22, serás salvo por Dios y en el proceso, añade Proverbios, capítulo 25, versos 21 y 22, salvarás a tu enemigo, venciendo el mal con el bien. Romanos, capítulo 12, verso 21. ¿Cómo puedes aprender a imitar el carácter de Cristo más de cerca, al tratar de vencer el mal con el bien? ¿Por qué esto es contrario a nuestra naturaleza heredada? ¿Por qué la muerte al yo es la única manera de lograr este fin?